un taller de cocina que se está dando aquí en el barrio. Obviamente están bajando todo de una camioneta. Bueno, y en este sentido estamos para en condiciones de charlar con Gastón Larraya, bueno, de esto, que es la segunda jornada, ¿no?, respecto a lo que vienen trabajando ya en este sentido. Gastón, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Sí, ¿no? Es la segunda jornada, decíamos, de un ciclo de charlas, de trabajo que se viene dando ya en distintos puntos de la capital rioneguina. Sí, este es el tercer encuentro. En la anterior actividad hicimos 2 días y hoy vamos a hacer 2 días más. Y ya cerramos. ¿Y hay cupo para cuántas personas para estos cursos? Sí, en este se anotaron, en realidad era para 15 personas, pero bueno, al final asistieron 22, se anotaron como 70. Y bueno, ahora van a estar acá, quizás vienen unas personas más también, pero en realidad el cupo está como estamos pasados de... De esas estufas, Roque. Y las características son más económicas, más ecológicas, más eficientes. Ya ahí tenés 3 súper importantes. ¿Cómo se lleva adelante? Para, disculpame, son más seguras, esto es lo importante. Es más segura que una salamandra. Vos con esto reemplazás una salamandra y esto no tenés problemas con incendios y esas cosas, ¿no? ¿Y cómo se lleva adelante el proceso de creación, ¿no?, de las... Y yo organicé, aprendemos a pegar ladrillos, aprendemos la teoría de cómo debe construirse una estufa y después hacemos un planito. Es más o menos así. Y hay bibliografía, yo acerco a las personas a la bibliografía porque esto es autoconstrucción. Les comparto a las personas las herramientas para que luego lo hagan en su casa o lo organicen en el barrio. Y la idea del taller es que si vos haces varios de estos tallercitos, podés formarte como una persona que sea un incentivador en el barrio de otras personas, digamos, que puedan tallerear, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que se necesitan para hacer una de estas estufas, además de los ladrillos, digamos? Necesitas arcilla que está por todos lados, acá si ven acá, todo es arcilla. Ya que hay que filtrar para que no haya vidrio o clavos. Arcilla, arena y paja, que puede ser paja vizcachera o el agropirio, si otro pastito que hay por ahí dando vuelta. Eso, y un pedazo de metal, un termotanque, un tambor de 200 litros. ¿Y cuánto tiempo, bueno, tardás en armar una estufa de esas? Y entre 3 personas, en 2 días pueden armar una estufa de estas. Bien armadita, después lleva un proceso de que es como parecido a un curado, y cualquiera hay que hacerlo sellados de porque con el tiempo se va secando y hay que ir tapando el humo que sale, dice, fumarolas, y bueno, entonces lleva un tiempito y después al final se termina con un reloque bien bonito. ¿Dónde siguen con estas charlas? ¿En algún otro barrio ya está planificado? ¿Lo van viendo en el momento? Esto fue, yo le hice la propuesta a la universidad y se engancharon muy bien, estoy contento con eso. Pero acá en la universidad vamos a seguir con una especie de ciclo. Otra vez vamos a repetir roles en cualquier momento más adelante y también otras cositas quizás. Pero después estoy tratando de ver de cómo conectamos las mismas personas que venimos al taller, cómo nos agrupamos para seguir en los barrios y ese tipo de cosas. Pero como te digo, es como la cuestión es, esto es como iniciarlo, algo que se vaya aprendiendo y... Claro, porque hay 3, 4, 5 personas en un barrio, vienen a un taller y después vuelven al barrio y yo les acompaño en ese trabajo, pero casi todo lo pueden hacer mismas 5 personas, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias con las estufas conocidas como las estufas rusas? Y las estufas rusas son estufas de una sola combustión. Estas estufas tienen doble combustión. La estufa rusa no puede empujar el calor por adentro de una tubería de forma horizontal, mientras que esta sí, vos podés hacer un recorrido con la cañería por adentro de tu casa, que es horizontal, tiene empuje, porque tiene 2 combustiones. La rusa es muy eficiente igual porque calienta, levanta mucha temperatura, tiene mucha masa térmica, es una muy buena estufa también, pero estas son mejores. una consulta más, tiene que ver con el tiempo de duración de estos talleres. Y son de 3 o 4 horas más o menos por día, o sea, son 8 horas. Y ahora ya vamos a llevar 16 horas en total de dos. Con los dos. Gastón, te agradecemos. No, por favor, ustedes. Muy bien, la palabra de Gastón Larraya, entonces, es uno de los organizadores aquí de estas charlas.